importa cuando ya esté muerto, que me tienen que enterrar en bóveda blanca. Tengo la esperanza cuando ya esté muerto, que me tienen que enterrar en bóveda blanca. Ya estoy con mi Dios, estamos de acuerdo, pa' que me muera en parte de confianza. Ya estoy con mi Dios, estamos de acuerdo, pa' que me muera en parte de confianza. Seguro que si muero lejos de ellos, ya tengo el velorio como sea.